Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que ahí en la web tienes desde... pues la escucha online a lo que son los podcasts que, de los programas que los puedes escuchar cuando tú quieras y donde tú quieras. Bien, nos vamos a ir con la botica enseguida, también tendremos un mundo sin fronteras, así que arrancamos. Gelves en la Onda con Irra Jiménez. Y viene por aquí de la botica nuestra compañera Isabel, bienvenida. Isabel, espérate un momento que estás por ahí, háblame. Hola. No, pues ese micro no es. No, este ahora, sí. Ahora. Este sí. Hola, buenos días, Irray, buenos días a todos. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. Hoy ajetreada, ¿eh? He salido como una bala, porque creas, ¿eh? había un poquito de lillo en la farmacia. Es que hay veces que todo se concentra en una franjita horaria, exactamente, sí. Se pone, y luego tenemos el ruido de la obra, esta obra que está durando tanto. Ay, fuera. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Que exacto, no te lo cuento. No hay ni aparcamiento aquí en la radio. Han decidido que en el aparcamiento enfrente de la radio poner todas los azulejos, losas o las lo losas, sea. Exactamente. Pero está durando, verás, tienen ahí el pasillito a medias, jolín. Uf, pero bueno. Qué desastre, qué coraje, qué mala leche me entra. Hombre, cada vez que veo una obra. No la llevo, la lentitud no la llevo bien en ninguno de los órdenes de la vida. Y mira que yo soy una persona tranquila. Paciente, además. Exacto, paciente. Pero verás, si las cosas hay que ejecutarlas, hay que hacerlas. No vale, bueno, ya lo vemos, ya lo hacemos. No. Yo llevo toda la vida trabajándome. Una manera de ser que me llama mi madre, que soy melón y taja en mano. Porque soy súper impaciente. Y llevo toda la vida trabajando en allí. No, intentándolo, ¿no? No avanzo mucho tampoco. Que va, eso son formas de ser. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de las uñas. Sí. Que ya nos pegamos todo un programa mirándonos las uñas y tocándonos las uñas. Total. Pero hoy vamos a continuar hablando de los hongos que no podemos tener en las uñas, ¿no? Bueno, porque si os acordáis, hablamos del lenguaje de las uñas y nos quedamos en el envejecimiento, en el último punto y tal, y dijimos, bueno, ¿cuál es la patología o la infección más normal en una uña? Los hongos. Pues hoy le vamos a dedicar entonces el programa, ya que hablamos de las uñas, a completar lo que es el tratamiento y el cuidado cuando tenemos un hongo en una uña, ya sea de la mano o del pie. A ver, así que es una infección súper frecuente, ¿eh? Empieza como una manchita blanca o amarilla debajo de la puntita de la uña, de un dedo. Da igual que sea de la mano o del pie. Es mucho más frecuente del pie, como veremos después, pero también pasa en las manos, ¿eh? Y a medida que evoluciona y se hace más profunda esa infección, el hongo lo que va causando es la decoloración de la uña, la engrosa un poquito porque es como si la debilitara escamosamente por las capas interiores y puede afectar a varias uñas. Y si alguna vez lo habéis padecido, porque es algo bastante frecuente, por la puntita, por la parte terminal de lo que es la uñita, la que tenemos en el exterior, esa es la que se va afectando mayoritariamente porque el hongo suele penetrar por ahí, Y esa, pues a veces, por ese deterioro de esa infección y eso que hemos dicho que la va ablandando y decolorando, se puede caer. O sea, no la uña, sino el trocito, porque se hace como, a causa de la infección, se vuelve como un muy quebradizo, como un polvito, Entonces es una infección muy tediosa de curar, y de eliminar. Quien la tiene ya lo sabe, quien la ha padecido alguna vez. Incluso cuando el tratamiento es exitoso, o sea, cuando nos va bien y todo, los hongos en las uñas suelen regresar. O sea, porque... Como un herpes o algo de esto, sí, ¿no? Sí, una cosa... El herpes un poco porque está el virus latente, ¿no? Esto es una infección micótica. Lo que pasa es que las uñas son tantas capas, como hablamos. Entonces está curada, pero puede quedar algo de hongo ahí residual, ya, que tú no lo ves. Ves las uñas perfectas, pero queda ahí. Entonces, en cuanto a lo mejor eso, se dan las condiciones por muchas causas, pues vuelve a aparecer. Entonces es muy pesado, ¿eh? Esta infección técnicamente, para que por lo menos sepamos el nombre, se llama onicomicosis, ¿eh? Cuando infecta la piel entre los dedos, que es lo que pasa mucho, se llama pie de atleta o tiña del pie, ¿eh? O el hongo del deportista cuando afecta la piel. ¿Por qué nombro lo del pie de atleta? Que podría ser otro programita en otra sesión, porque también lo padecemos tanto. Las personas que son muy deportivas, o por causa del calzado, o porque hacen deportes o trabajos en zonas muy húmedas. ¿Por qué lo nombro? Pues porque a veces ese hongo que coloniza el tejido de entre la piel entre los dedos puede pasar a la uña, ¿eh? Por eso se hablan de las dos a la vez. Entonces, las infecciones por hongo de uñas puede ocurrir a cualquier edad, pero ¿qué pasa? Que son más frecuentes en adultos más mayorcitos. Porque, vuelvo otra vez al programa anterior, como comentamos en el último punto del programa, a medida que la uña envejece se vuelve más frágil y seca. Entonces los hongos penetran por esas grietecitas que dijimos que iban apareciendo longitudinales, y como hay una menor circulación sanguínea y el sistema inmunitario se va debilitando un poquito, funciona de otro modo, pues todo esto influye para que sea más rápido el que aparezca esa infección por hongos conforme avanza la edad, ¿eh? Estamos aquí riendo, yo al menos me estoy, sí, riendo un poco. Vamos a hacer un paréntesis. Porque lo merece. Sí, lo merece total. En el otro programa que hablábamos de las uñas, el cuidado de las uñas, bueno, pues curiosamente a mí, días después, se me partió una uña. Y ayer estuvimos hablando y me ha traído, y mi compañera Isabel me ha traído una lima, sí, porque resulta que se me ha partido y se me ha separado del dedo, que duele. Duele. Y molesta muchísimo, poquito, y se engancha a todos lados. Mucha sensibilidad. Sí. Como y dijimos. Entonces, me ha traído una lima y yo, mientras que la estoy escuchando, me estoy limando el dedo. Sí, la imagen, porque no podemos ver imágenes en la radio, ¿eh? Pero la imagen es muy graciosa. Maravilla. Estoy aquí escuchándote limándome las uñas. Bueno, porque ahora vamos a hablar de la importancia de limar. Así que bueno, ¿qué decirte? Pues que los hongos en las uñas se pueden producir eso por haber pasado de una afectación de la piel, de ese pie de atleta, a la uña. Y pasar de una uña a otra. Pero no es tan fácil contagiarse del hongo de la uña, ¿eh? No del pie de atleta. Del pie de atleta sí es más fácil contagiarse de una persona a otra. Pero del hongo en la uña ya localizado, que pase a otra uña es muy sencillo. En tu mismo mano o tu mismo pie, pero que tú contagies con el hongo en la uña a otra persona, eso es bastante complicado, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son los factores así que quizás nos ayudan a que tengamos una infección, o los factores de riesgo? Pues mira, es un hongo que se llama dermatofito en general, ¿eh? Ese es el hongo que con mayor probabilidad prolifera en la uña. Sí, como he dicho, se llama dermatofito, pero también las levaduras y los mohos pueden provocar infecciones en las uñas. Entonces, los factores de riesgo más importantes es el que ya hemos nombrado, que es el envejecimiento debido a esa menor circulación sanguínea. Esta menor circulación sanguínea no solo se da también en el envejecimiento, también se te puede dar una disminución de la circulación sanguínea, que eso pasa mucho cuando tú un zapato te oprime la uña. Ajá. ¿Eh? Entonces, tú lo sabes, ¿no? Si te oprimes, ¿qué pasa? La circulación, la pobrecita, ¿no? Sufre, claro. Exacto. Eso sufre. Pues, yo creo que es más las mujeres, ¿no? Con el tema del zapato este. Claro, cerrado, claro, tacón, claro. De pico. O un zapato de trabajar, esas botas. A mí me pasó con un. Se puso de moda en los hombres un tipo de calzado, un zapato. ¿Sí? Que era también de pico, un zapato arreglado, que sí, era también de pico. Sí, de punta. Pues yo no lo aguantaba. Se me pegaba demasiado de los dedos, yo no estoy acostumbrado a eso. Claro, se te montan los dedos, claro que sí. Pues entonces, verá que por eso que te digo que el envejecimiento, uno de los factores es la falta de circulación, pero me gusta eso, recalcar o hacer ese paréntesis, porque realmente cuando está muy aprisionada la uña también falta ahí la circulación, y es un factor que hace más probable esta infestación. La sudoración intensa. Perdón. El pie de atleta. ¿Quieres agüita? El pie de atleta. Y caminar descalzo en lugares húmedos. Y las lesiones en la piel y previamente, o sea, es decir, si tienes una pequeña lesión en la piel, ya sea, por ejemplo, por cualquier determinada patología que tú tengas de base en tu piel, por ejemplo, una psoriasis, eso sí fomenta el que aparezcan los hongos en las uñas. Perdón. El diagnóstico. Por eso te he ido un momentito a por agua para nuestra compañera Isabel. Muchas veces se nos reseca la garganta, oye. Mira, a veces el diagnóstico no es tan claro así al visu, o sea, cuando tú lo miras. Porque, ¿qué pasa? Te puedes confundir un poco, pues acuérdate de la uña de ayer. Sí, exactamente, claro, sí. En el compañero Aarón de Audiovisuales. Que bueno, es curioso, o sea. No conozco yo tanta gente con las uñas rotas y resulta que nos juntamos ayer. Dos, ¿eh? Y tenía un aspecto, la de... La Darón la tenía fatal, ¿eh? Exacto, porque ya había pasado más tiempo. Entonces, claro, se te va... una vez que tienes el traumatismo, se te engrosa, se te coloca de tal forma que a veces te puede parecer que son hongos. Pero no siempre es tan fácil de determinar, ¿eh? Entonces, hay veces que el médico, cuando uno ya... va al médico de cabecera, ¿no?, de familia, pues lo que puede hacer o normalmente hará cuando no lo tiene muy claro es recortar un poquito la uña o rasparla y llevarlo al laboratorio. Sí. Para saber exactamente qué tipo de infección es la que está allí proliferando. El hongo, una vez que se instala en la uña, Isabel, ¿qué perjuicios nos crea en esa uña? ¿Hace que se caiga la uña? ¿Nos duele? ¿Nos pica? Porque, claro... Bueno, el dolor siempre puede aparecer. Sí. Irra, porque hablamos que la uña es una parte que protege la parte terminal del dedo, que es muy, muy sensible. Ya, claro. El dolor siempre puede aparecer cuando la uña, además, se engrosa mucho. Como hemos dicho antes, el calzado, de nuevo... te vuelve a apretar, ¿eh?, porque la uña no tiene su grosor correcto. Entonces la verdad que puede ser molesto. Si da dolor, es cuando hay que recurrir un poco al tema médico para valorar, médico o bien al podólogo, ¿eh?, para valorar si sería interesante incluso, no te digo ya quitar la uña, pero sí que desbridarla, como se dice, que es lo que hablamos ayer, limar, pero claro, ya con un aparatito, una fresadora de uñas, ¿sabes cómo es, no? Que sí, esa lima, sí. Eso, para dejártela muy finita y hacer que el tratamiento penetre mejor y además que pueda ir creciendo. Porque cuando está eso muy deteriorada, lo interesante es que la uña vuelva a crecer, pero siempre con el tratamiento. Entonces el primer paso siempre es consultar en la farmacia, verás, porque es... Para nosotros es fácil y luego no es una patología que aunque la abandones no crea grandes problemas como tú no tengas problemas previos de salud. Concretos, vaya, seas diabético, tengas, seas inmunodeprimido por cualquier razón, en fin, muchas que hay, pero bueno, no merece ahora nombrarlas, pero eso es, que como no tengas un estado físico de tu organismo de base... un poquito con unas defensas más bajas, pues la verdad es que no suele ser trascendente. Es una infección molesta, muy antiestética, que puede causar dolor y que, bueno, y que siempre que tenemos que una infección debemos intentar tratarla, ¿no? Sí. Tampoco vamos a abandonarla. Oye, mira, lo normal es que no pase nada, pero bueno, aquí la uña no. Entonces, bueno, hay múltiples productos, muy eficaces para el tratamiento. Si se tiene paciencia y se siguen muy fielmente las instrucciones de uso. ¿Por qué? Porque es muy posible que pasen meses antes de que tú veas resultados. Es que eso es lo cansino, ¿eh? Eso es lo... A ver, ¿cómo te diría? Esa es la frustración. Sí. De cuando la gente compra algo, los clientes o el médico le receta una lacaungeal específica, antimicótica. Mira, es que esto llevo... No, ya no me lo des. No, ya no lo quiero. Claro, y dice, es que verá, es un tema de paciencia. Es que es una cosa muy tediosa, como dijimos al principio. Así que, si a pesar de todo este tratamiento local no es suficiente, pues a veces, por el estado de la uña, es de utilidad combinar el tratamiento por vía oral. oral y tópico. Pero ¿qué pasa? Que estos medicamentos por vía oral eliminan la infección de una forma muy rápida. Y ayuda muchísimo al tratamiento tópico, ¿eh? Los más usados son la terbinafina y el itraconazol. Pero ¿qué haces? Lo que hace es, este medicamento lo que hace es contribuir a que la uña crezca sana, rápida, un poquito más veloz. Entonces, como crece más rápida, libre de infección, va a reemplazar lentamente, menos lentamente la parte infectada, ¿eh? Entonces, por lo general se hace un tratamiento oral de 6 a 12 semanas. Pero no se verá el resultado final del tratamiento hasta que la uña haya terminado, como dijimos, ¿te acuerdas antes?, de volver a crecer por completo. Entonces este proceso puede durar más o menos 4 meses, ¿eh?, como mínimo, de 4 a 6 meses. Y si la persona es más mayorcita, pues la tasa de éxito y la lentitud del crecimiento de la uña mayor, como siempre. Así que, por regla general, los organismos se ralentizan, ¿eh?, con los años. Entonces, otro problema añadido son los efectos secundarios que tienen los antimicóticos orales, que, bueno, pues que van desde la erupción cutánea hasta el daño hepático. Por eso, lo que pasa es que, claro, el tratamiento oral se da cuando realmente, como hablamos antes, la afectación de las uñas es importante y cuando se tiene la sospecha de que esa infección pueda penetrar en el organismo. Ya. Entonces decimos, oye, eso hay que pararlo, el médico lo ve y dice, mira, por boca y local, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues bueno, te puede dar esos efectos secundarios, pero se suele monitorizar pues con alguna analítica para ver si el hígado está funcionando bien mientras tomas el tratamiento. Por lo demás, si eres una persona sana y medianamente en condiciones normales, se puede tomar bien el antimicótico si la afectación es así y siempre utilizar el tratamiento tópico junto con el oral, ¿eh? Eso lo va a decir el médico, ¿eh? Y bueno, pues existe eso, lo que sabemos, estos esmaltes de uñas con el antimicótico incorporado y hay cremitas también con medicamento. ¿Qué recomendaría yo aquí como broche final? Pues que siempre que vamos a tratar una uña con antimicótico, ya sea con el pincelito, ya sea con la cremita, se debe siempre ser muy constante, seguir las instrucciones específicamente de mañana y tarde, si son dos veces al día, si es una vez, sí, y tratarlo en el tiempo como es correcto. Por ejemplo, las lacas se suelen utilizar una semana seguida, y a la semana, a los 7 días, limar la uña, limpiar con alcohol, para los restos del esmalte anterior, limarla muy bien y volver a empezar el ciclo de los 7 días. Y cuando tratamos, también se puede usar, ¿no? Pero cuando tratamos con cremita que lleva el antimicótico, con la crema para la uña, ¿qué hay que hacer? Siempre limar. Pero ¿por qué la crema? La crema lo que requiere es que la uña esté blanda, que se vuelva un poquito más porosa, más blandita, menos dura. Entonces, se recomienda utilizar, por ejemplo, de noche, una cremita con alta concentración de urea que ablanda la uña. Entonces, tú por la noche te pones tu cremita de urea, la uña va a estar más blandita donde tengas las afectaciones. Por la mañana la limas y colocas, mojas la uñita en agua o después de la ducha, y ahí es cuando debes aplicarte la cremita antimicótica, porque ya la uña está reblandecida, humedecida y quitada las capas que ha ido saneando el producto, ¿eh? Bueno, pues parece mentira, pero es algo que tenemos en las manos que tenemos que cuidar, lógicamente. Totalmente. Porque nos puede ocasionar este tipo de Lo único que puedo decir al final es que ahora también se publicita mucho los tratamientos con láser, voy a decir como broche final, para los hongos, pero es un tratamiento muy caro y tampoco merece la pena la eficacia. Es mejor acudir a la paciencia. Bien. ¿Vale? Isabel, muchas gracias. Pues nada, hasta el próximo día. Nos vemos allí en el mostrador, que además me tengo que acercar por la farmacia. Venga, muy bien, un saludo para todos. Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las delegaciones municipales de fiestas y eventos, turismo, comercio y desarrollo local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. Ahora Radio te recuerda las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad para el buen uso de las mascarillas. Lávate las manos antes de ponértela. Asegúrate de que cubre boca, nariz y barbilla y se ajusta bien a tu cara. Procura no tocarla mientras la llevas puesta y no usarla más de 4 horas. Si se deteriora o humedece por el uso, sustitúyela por otra. Reutiliza solo aquellas mascarillas que sean reutilizables. Lávalas según las indicaciones del fabricante. Para quitártela, hazlo por la parte de atrás sin tocar la frontal. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos inmediatamente. Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Bueno, esta sintonía divertida lo que nos dice es que llegan por aquí nuestras queridísimas compañeras y amiguitas Lizbeth y Doña Gloria. Chicas, hello. Hello. Hello. Doña Gloria hoy tiene más ímpetu, más fuerza. Además ha hecho un hello rápido, hello. Sí. Con ganas. Esto vamos a tener que quedar para ensayar mientras sea a distancia, así no sale. Bueno, estas son las cosas que nos hace vivir la pandemia esta. Oye, deseando que ya pase, la verdad. Estamos todos. Espero que nos quiten las mascarillas. Oye, pronto. ¿Vosotras estáis vacunadas ya? Sí, yo sí. Qué bien. Yo me vacuno el lunes. El lunes tengo yo cita para vacunarme. Bueno, mira, es maravilloso. Ya que estés vacunado, ya podemos asistir a la emisora. Hay poquito a poco. Qué hecho de menos. A mí me pasa igual. Pues claro, pero prepárate para mentalmente, porque luego te va a doler todo tu hermoso cuerpo, de verdad. Bueno, así es, pero sí. Hay mucha gente que no le da reacción, ¿eh? Hay muchísima gente. No, jolín, ¿por qué no voy a ser yo uno de ellos? Claro, por supuesto que sí. No, es un dolor muscular, básicamente lo que yo tuve. Lo que pasa es que sí me duró 3 días y como soy muy quejica, todo me duele más y todo, pues dije, ay, eso es mental. Totalmente. Claro que sí, Doña Gloria. Es mental, ya está, lo borramos. Bueno, y a mí no te va a doler nada. Fuera de nada. Bueno, ya os contaré el lunes, bueno, el miércoles. Chicas, claro. ¿De qué hablamos hoy? ¿Dónde nos vamos? Pues fíjate que hoy nos vamos a Belgrado. Ah, qué bonito. Que es la capital serbia. Este es uno de los lugares que, como han estado en conflicto tanto tiempo y tal, pues no se consideraba como un buen destino turístico y en la reconstrucción y tal. Y fíjate que Belgrado es la capital de Serbia, es un país del sudeste europeo. Y la verdad es que tienen un montón de cosas bellas que ver. Tienen una superficie de 360 kilómetros cuadrados y normalmente hace una temperatura agradable. Vale, agradable también para, depende de la época que vayas, ¿no? Pero hace promedio de unos 30 grados, o sea que está bien. La población es de 74 millones, y pues eso es más grande que Sevilla, ¿vale? Como un tercio más. Ah, bueno, sí, pero espérate, dime otra vez la población que me has vuelto loco. 1 millón 364.000, pero perdón, si luego dije millones. Claro, tienes razón, tienes razón. La verdad es que si buscas tú en imágenes de Belgrado, es bellísima, ¿eh? Mm. Y luego tiene un montón de cosas que ver. Como ya saben, yo siempre busco entre paquetes que sean accesibles, sobre todo asequibles, como dicen aquí, perdón, que luego me sale lo mexicano totalmente. Y la verdad es que pues puedes elegir un viaje por 3 días y puedes ver bastante de Belgrado. Luego, la verdad es que como tienen muchísima historia, puedes ver cosas maravillosas, ¿eh? Sí, no sé si estés viendo las imágenes. Yo estoy viendo imágenes y además entre ellas me he encontrado que pone Belgrado, el nuevo destino de moda para jóvenes en octámbulos. Ah, pues sí, es un destino para jóvenes, exactamente. Fíjate, exactamente. Pues yo voy a ir. Ah, pues sí, muy bien, doña Gloria, para que veas tu espíritu joven. Exactamente, yo también he coincidido entre, sobre todo, un destino de juventud. Y bueno, no sé en qué se va a hacer para eso, tendremos que ir a comprobar, ¿no? Pero claro, los lugares más recomendados. Está la calle, se pronuncia Inés Mijailova. Adiós. ¿Vale? Aquí suena todo así como, para los que no sabemos distinguir entre esas lenguas, pues suena como muy ruso, así. ¿Saben? Un poquito de ese estilo, ¿no? Es la calle principal del centro de Belgrado y se considera una de las calles peatonales más bonitas de toda Europa del Este, ¿eh? Tiene 1 kilómetro de longitud que conecta con la Plaza de la República de la, de la República de Kalemegda, y se localiza uno de los edificios más significativos y valiosos de la ciudad. Y sobre todo, Kalemegda fue una fortaleza que estuvo ocupada por casi todos los imperios importantes, desde los celtas, los romanos, los bizantinos, los godos, los hunos, ávaros, los austrohúngaros y los turcos. Vamos, y ahí, ¿por qué no mencionan a los mexicanos? Seguramente también habéis estado por ahí. Bueno, si no, ya me toca ir en representación, ¿eh? Ya iremos. Bueno, después de esto, que se dice que todas esas fueron las fuerzas más importantes, lo han defendido o destruido en alguna ocasión. Hoy en día es uno de los parques de la ciudad, aunque antiguamente no albergaba ni un solo árbol, pero de la manera en que lo han reconstruido es para que se puedan estar en un entorno muy bonito, así todo lleno de árboles, está bastante, bastante bonito. Después tenemos el monumento a Víctor. Este es el símbolo de la ciudad. Esto es lo que representa Belgrado. Fue erigido en el año 1928 por el escultor Iván Mestrovic y considerado el más grande de Yugoslavia. Representa la fuerza del pueblo serbio para reponerse de cada batalla. ¿Vale? O sea, eso sí, es como un punto de encuentro, ¿no? Cada vez que tienen algo importante o tenían algo importante que celebrar. Yo tengo que decir que, por ejemplo, en México, cada vez que hay que festejar algo grande, nos vamos al Ángel de la Independencia. Y bueno, a lo mejor queda lejos para algunos, pero es como un punto, pues este es el punto de los serbios en Belgrado. Hay que entender el contexto también, que durante la Primera Guerra Mundial y la ocupación austrohúngara, de 1,3 millones de serbios fueron asesinados, más o menos el 60% de la población en ese momento. Entonces, aquí tiene una historia, al ser una antigua ciudad comunista, ya se imaginan qué cantidad de cosas importantes hay. Y aunque esto suene lejano, yo tengo que decir que cuando yo llegué la primera vez a España en el 92, por ahí estaba en Barcelona, yo tenía unos compañeros de trabajo, Alex y Dana, y ellos eran yugoslavos y estaban huyendo, y era cuando estaba el conflicto. Habían huido porque el papá de Alex era diplomático y pudieron huir, porque si no a él le tocaba combatir en la guerra, y entonces para mí era como que muy significativo conocer a alguien que su país actualmente estuviera en conflicto y estuviera huido. Ellos, por ejemplo, no podían volver, ni él ni su hermano, no podían volver porque serían juzgados como desertores, y eso es traición a la patria. Claro. Estoy hablando de 1992, de gente joven, de gente que tendría, no sé, 24, 25 años, y estaban huidos. Ellos tenían un tratamiento especial aquí porque eran como refugiados, pero me acuerdo perfecto que la primera vez que escuché la frase "está de putísima madre" fue de mi amiga Dana, y yo dije, pero ¿eso qué significa? ¿Es malo o bueno? Me decía, pues está de putísima madre, muy bien. Y para que vean, y no tenían mucho tiempo por acá, para que vean lo fácil que nos adaptamos, pero es decir, que esta historia también es reciente, han estado en conflicto y han estado en conflicto bastante tiempo. Entonces, los lugares que han estado en conflicto reciente entre... Sí, luego suelen ser muy abiertos y quieren ponerse rápido al nivel de los territorios adyacentes y suelen ser muy abiertos y quieren recibir gente porque quieren olvidar rápidamente lo que han vivido. Exactamente. Bueno, yo tengo que decir que yo no entendía, de verdad, nunca había conocido a alguien que su país estuviera en conflicto o que estuvieran como refugiados en ese momento. Para mí era muy significativo. ¿Cómo dejaste a tu papá? ¿Cómo dejaste a tu mamá? Dice, no, es que nos dijeron, vete, pero vete ya, corran, huyan. Era una manera de salvarles la vida. Entonces decía yo, pero ¿cómo? ¿Y por qué dejaste a tu mamá? Y decía, no, es que no había opción, era corre tú, y de alguna manera salía. Y esta gente tenía otras posibilidades, también hay que decirlo, ¿no? Claro. También el padre es diplomático, a lo mejor tienen otra, una puerta de salida más rápida. Pero luego esa gente se quedaron aquí, se quedaron en España, les va fantásticamente bien, ahora son empresarios, adaptados, y de verdad te das cuenta cómo todo fluye en los lugares donde les cuesta reconstruirse, pero a la gente les cuesta y no, porque están abiertos, tienen ganas de hacerlo, pero la gente que estamos fuera, a veces como que hacemos un, vamos a dejar un espacio, ¿no?, de tiempo, por seguridad tal vez, por protegerte y tal, pero ahora está todo súper bien, están totalmente modernizados, actualizados, tienen un parlamento, también han tenido el parlamento como el símbolo de la inestabilidad de los gobiernos serbios, ¿no?, de los cambios continuos en su política. Es un edificio imponente, estructural y ornamentalmente maravilloso. Sin embargo, lo rodea un halo de misterio, porque fue construido sobre un cementerio romano y se dijo que sobre él cayó una maldición de estas leyendas, ya sabes. ¡Hala! Y en el que el rey Alexander, o sea, será como Alexander Karadjordjevic, sería asesinado tras su finalización de la construcción. Mal no iba encaminada que el rey fue asesinado, pero 2 años antes de terminarse la obra. Entonces, hay una leyenda urbana que ahí les persigue, ¿no? Luego también tienen una muy bonita iglesia, la iglesia de San Marcos. Eso sí, yo le digo a las personas, sean o no sean religiosas, que a donde quiera que vayan, vayan a las iglesias, porque ahí se ve mucho de la cultura, de la historia real, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares, nosotros nunca nos perdemos ni un museo, si se puede más, obviamente, pero en los museos está todo muy cuidado, muy para preservarlo también y tal, pero cuando tú vas a una iglesia, ahí te das cuenta. Por ejemplo, a mí me pasó en Copenhague, entramos a una iglesia espectacular, de gigante, grande, y era totalmente diáfana, preciosa, era nada, una cruz de madera, y era moderna, era, no sé, todo, y estaba lleno de gente joven, que yo entiendo que estaban ahí de un curso de trabajo escolar o algo así, pero ver cómo la construcción decía mucho la modernidad, y luego te vas a otros lugares donde las iglesias son espectaculares, antiguas, barrocas. Ahí ves también el renacentismo en un lado, en otro, y ves parte de la historia. Así es de que las iglesias siempre son un punto de referencia, de que yo recomiendo personalmente, ¿no? La iglesia de San Marcos es una de las más grandes de Belgrado y es verdaderamente... impone su fachada, ¿no? Después tienen el edificio, algo que se tiene que visitar también. Este es de las mejores cosas que hay que ver en Belgrado, el edificio de la Televisión Nacional de Serbia, que fue atacado por los bombarderos de la OTAN en el 99 por considerarse una de las herramientas fundamentales que Milosevic difundía su propaganda. Y entonces, como ahora sí que el enemigo consideraba que eso, bueno, el enemigo para los serbios, ¿vale? Pero que era para, por bien de la humanidad, la OTAN fue y atacó porque era de una manera, pues los medios de comunicación es una de las armas más poderosas en la actualidad. Lo tenemos, esto ya ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. Bueno, sigue siendo exactamente igual. Lo único que pasa que en países sin problemas de guerras y todo el rollo, bueno, pues la prensa es algo más libre. Pero sí es cierto que en países con problemas de guerras y demás, la prensa pues al final entra a formar parte también de la propaganda. Es totalmente así. Propaganda. Sí, pero es una herramienta tal cual. Yo estoy segura que a veces cuando veo que no veo noticias, pero cuando veo alguna noticia y no la entiendo, digo, le están mandando un mensaje en clave a sus espías, porque esto no hay forma de pillarlo, vamos, te dicen una cosa, luego dicen lo contrario y tal. Pero tienes razón ahí, Israel, claro que sí, es una manera, y que es una manera de manipular a la población y de los países, claro. Como Venezuela, incluso México actualmente, ya de repente hablan los presidentes en su programa propio, dicen lo que quieren y conviene, y de verdad que dices que no hay por dónde pillarlo, y alguna parte de la población no entrará, pero habrá gente que sí, y que lo crea, ¿no? Entonces los medios de comunicación, sí, sí es importante, y en las guerras tremendamente. También otra de las ruinas del ataque de la OTAN para acabar con la guerra de Kosovo, decidió bombardear lugares estratégicos de Serbia, como la capital, que fue Belgrado tal cual, o sea, la ciudad de la que estamos hablando, fue de los ataques que se produjeron continuamente desde el 24 de marzo hasta el 10 de junio. Atacaban todo el tiempo, acabando con edificios militares e infraestructuras, pero también hospitales, iglesias, escuelas, etcétera. Esto es muy reciente, muy reciente. Y bueno, ahí pueden ver, si entran a ver las imágenes, pueden ver cómo la calle, la primera calle de la que hablamos, que es la calle Gnesa Milosa, cómo estuvo destruida y cómo es ahora una de las calles más importantes y emblemáticas, ¿no? Está el mercado de Kaleni, que es uno de los más grandes de la ciudad, donde todas las mañanas se concentra ahí el movimiento. Yo también, igual que las iglesias, los mercados, a donde vayan, si a mí pueden, me encanta. Sí. Hoy los mercados, ahí es el pueblo real, es la cultura, es... Tú ves en una iglesia, te tienes que comportar, pero en un mercado estás viendo tal cual, estás viendo cómo regatea la gente, cómo compran las comidas, la manera en que se alimentan, incluso la higiene, que no es ni mejor ni peor, sino distinta, algunas antagónicamente a alguna, la del concepto de higiene que nosotros tenemos, ¿no? Claro, entonces, es lo que te iba a decir, depende de qué sitio. Depende de qué. Exacto. Pero bueno. Totalmente, porque yo amo Marruecos, por ejemplo, y cuando voy con algún mexicano a Marruecos, todo el mundo dice, ¡uy, qué horror! Le digo, ¡qué horror! ¿Tú qué crees que siente la gente cuando va al mercado mexicano y ve colgando la cabeza de un cerdo totalmente ahí para que tú digas, ¡córtale la oreja! ¡Yo quiero la trompa! Le digo, ¡lo ven horrible! ¡Lo ven antihigiénico! Pero es verdad que depende cómo lo vivas, ¿no? Pero los mercados siempre, siempre van a ser un lugar maravilloso. Y está el mercado de Seleni Bená y el mercado de Kaleni, que son de los más importantes, ¿vale? Vale. Luego está... Dime. No, que nos quedamos sin tiempo casi, que no sé si Doña Gloria nos trae una receta de Belgrado. Yo les traigo una receta, pero no de... De Belgrado. Ese país que están hablando porque no me avisaron. Perdón, sí, hubo cambio de planes, perdón. Sí. Ah, sí. Vale. Entonces ahora les traigo una receta para que la apliquen aquí. Vale. Aquí y ahora. Bueno, les voy a dar una receta de un helado muy rico y sencillito y carismático. Ay, un helado, qué rico. Los ingredientes, sí, los ingredientes son 25 gramos de cualquier gelatina, cualquier sabor. 400 mililitros de leche condensada, 200 gramos de crema de leche. Esto tiene un rendimiento de cada receta de 2 botes de 1.5 litros. La preparación es la siguiente. En este caso va a ser 25 gramos de gelatina de fresa, 250 mililitros de agua caliente. Se licúa, se agrega la leche condensada, se licúa y... se incorporan los 200 gramos de crema de leche, 200 sí. mililitros de agua helada, licuar. Se deposita todo esto en un recipiente, se pone en el congelador por 3 horas, se refrigera y se vuelve a licuar y se congela por 8 horas, y ya he pasado este tiempo a comérselo rico y delicioso. Sí, me gusta. De cualquier sabor. En este caso fue de fresa, pero cualquier sabor es bueno. Bueno, un heladito ahora en estos tiempos. Bueno, hoy el día no está claro. muy paralelado, pero un heladito en estos tiempos siempre es maravilloso. Bien, claro, bueno, Lisbeth, no sé si quieres apuntar algo más. Bueno, sí, quiero decir más o menos cuánto cuesta un viaje a Belgrado, ¿vale? Y bueno, un paquete con avión, hotel, desde Sevilla en julio, porque también tengo que decir que dice que es temperatura muy agradable, pero en invierno, ¿no que no? Por ejemplo, nos puede salir julio, ¿eh? Julio sí. y agosto es más caro, pero nos puede salir desde 340, ¿vale? Hasta 594 en uno de los mejores hoteles. Bueno, está muy bien, ¿vale? Tampoco está caro. Tampoco está caro, está muy no, bien. No, y a mí, no, está bastante bien. Por supuesto, uno medio es de 400 y pico, pero estoy hablando desde Sevilla, ¿eh? Luego hay tours gratuitos, como en casi todas las ciudades, apuntarse a los tours gratuitos, porque después te querrán vender otra cosa, otro tour o lo que sea, pero uno que te da una vista rápida por la ciudad, son maravillosos. También puedes ir por libre, como ya tenemos San Google en todos lados, puedes un poco ayudarte con eso, pero no está mal, ¿eh? A mí lo que me pasa es que cada vez que veo un destino, con este trabajo, yo tengo que ir a comprobar, claro, tengo que ir a ver. Totalmente. Vamos, es que desde Luxemburgo que le traigo unas ganas de lo bonito, de lo barato y todo, y digo, estoy deseando que ya vacunados podamos viajar y también reactivemos entre todos la economía mundial. Hay que contribuir a ello, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Lisbeth, Doña Gloria... Dime. Yo, hay que sacar primero el pasaporte de vacunado. ¿Eh? El pasaporte COVID, ¿no? Que se llama, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, pues ya nos tocará. Ya nos falta menos también. Sacarlo. Ya nos falta menos también sí. para sacarnos el pasaporte COVID. Chicas, muchas gracias, como sí. siempre. Yo hasta quiero luego. Saludar a todo el mundo, en especial al Nene, que era nuestro invitado hoy y por lo que fuera no pudo ser, a mis primas maravillosas, a mi prima Gina, que ya la tendremos de invitada en breve. Así es de que un abrazo muy fuerte para todo el mundo y a sonreír, que es maravilloso. Doña Gloria. Y a la Piyuyis, que se salvó por un pelito de un accidente. Ay. A la Piyuyis se salvó, nuestra prima Piyuyis se salvó. Bueno, pues, me alegro que se haya salvado, que eso es importante. Sí. Chicas, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Bye. Bueno, pues nosotros también nos vamos. Llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de jueves de Helves en la Onda. Entre otras cosas, vamos a charlar con la delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Helves para hablar de la inauguración, reinauguración del Parque de los Manantiales en nuestro municipio, que será este viernes y que, bueno, pues se quiere hacer por todo lo alto, lógicamente, con todas las restricciones que o con todo lo que permitan las restricciones por el coronavirus. Pero bueno, nosotros hablaremos mañana con ella, que nos cuente todas esas novedades y cómo va a ir este parque y todas las actuaciones que se están haciendo por parte del ayuntamiento en cuestión de parques y jardines. Eso y mucho más. Así que tú quédate aquí en el 88.6 FM. Disfruta del miércoles y yo te espero mañana a partir de las 11 en directo aquí en Helves en la Onda. Te dejo con Tamara y tu frialdad. Besitos, hasta mañana. Cada noche mi vida es para ti. Tormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si mi alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma frialdad. Y sueño con gran pasión que vives para mí, como yo vivo, niño, por ti. La la la la la, la la la la la. Como yo vivo, niño, en mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si mi alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vive no.